me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, look at me, falling for you. Con esa canción de Joey Scarbury comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, la canción Believe It or Not, créelo o no, el tema central de una banda sonora de serie de televisión del más grande héroe. Bueno, y con esa canción también comenzamos un nuevo día porque ya estamos a jueves 10 de octubre del año 2024 y vamos a reseñar qué sucedió en la historia un 10 de octubre. En el año 680, en la batalla de Karbala, el imán Chi Husayn Ali, nieto del profeta Mahoma, es decapitado por las fuerzas del califa Yazid I. Los chiíes conmemoran este día como Ashura. 10 de octubre, año 1813, nace Giuseppe Verdi, compositor italiano, quien falleció en 1901. El 10 de octubre del año 1840, en el Reino Unido, se emite el primer sello de correos. 10 de octubre, año 1933, se estrena la película Jinetes del Destino, primera de las películas protagonizadas por John Wayne para Lone Star Productions. El 10 de octubre del año 1954 nace Javier Hernández Bonet, periodista deportivo colombiano. Está cumpliendo 70 años Javier Hernández Bonet, hoy 10 de octubre. 10 de octubre de 1964, en Tokio, Japón, se inauguran los Juegos Olímpicos de 1964, pues obviamente de ese año. En el año 1979, 10 de octubre, en Japón se lanza al mercado el Arcade Pac-Man, el videojuego de la compañía Namco. 10 de octubre, año 1990, el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por segunda vez la Copa Libertadores de América. El 10 de octubre del año 1991 nace Mariana Pajón, ciclista colombiana. Mariana Pajón está cumpliendo 33 años, nuestra doble campeona olímpica de oro. En el año 1994, el 10 de octubre, hace 30 años en Estados Unidos, sale al mercado el microprocesador Pentium A75MHZ. En el año 2006, el 10 de octubre, en China, se desbloquea el acceso a Wikipedia tras un año de censura. En 2006, en Estados Unidos, el 10 de octubre, la empresa Google compra el sitio de videos YouTube por 1.300 millones de euros. Eso fue el 10 de octubre del año 2006. Un año después, en 2007, en Colombia, se inicia operaciones EasyFly, la primera aerolínea colombiana de bajo costo. 2007. 10 de octubre de 2010, se disuelven las Antillas Neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín en países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos. 10 de octubre de 2012, se estrena la serie de televisión Arrow, la primera serie de superhéroes de la década de los años 2010, donde se dio el nacimiento del primer universo live action de DC Comics, el Arrowverse. Las siguientes cuatro notas son del 10 de octubre de 2017. Panamá clasifica por primera vez al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Chile, el bicampeón de la Copa América, queda eliminado del Mundial de Fútbol Rusia 2018 tras perder 3-0 contra Brasil. Países Bajos, a pesar de haber ganado 2-0 a Suecia, no clasifica al Mundial Rusia 2018. Y finalmente, el 10 de octubre de 2017, Estados Unidos, el campeón de la Copa de Oro, tras perder 1-2 ante Trinidad y Tobago, no clasifica a Rusia 2018. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 10 de octubre, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una canción de Nickelback, Far Away. This time, this place, misused, mistakes, too long. Chance, just one breath, just in case there's just one left. I love you, I loved you all along.

start by saying I love you. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Bruno Mars. Esa canción nos sirve de fondo para comentarles que en una fecha como esta, 10 de octubre del año pasado, hace un año, el concierto de Bruno Mars en Tel Aviv, que estaba programado para el día 7 de octubre, fue cancelado luego del ataque mortal por parte de militantes palestinos. Bruno Mars, quien realizó su primer concierto en Israel el miércoles 4 de octubre en el Park HaYarkon de Tel Aviv, tenía previsto regresar al lugar para presentarse, pero el espectáculo se detuvo después de que Hamas lanzara un ataque sorpresa el mismo día del concierto, disparando miles de cohetes y enviando combatientes a ciudades israelíes, matando decenas e hiriendo casi a 800 personas, según la cadena de televisión CNN. El mortal asalto se produjo en el aniversario número 50 de la Guerra de Yom Kippur. La Guerra de Yom Kippur, Guerra del Ramadán o Guerra de Octubre, también conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1973, fue un conflicto bélico liberado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel desde el 6 hasta el 25 de octubre de 1973. El aniversario número 50 de esa guerra fue lo que generó la cantidad de incidentes de sangre, de muerte

Kiri Eleison, Señor Ten Piedad, canción de Mr. Mister en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, es decir, un 10 de octubre, año 1960, nace Eric Martin, cantante y compositor, líder y vocalista de la banda Mr. Big, que logró ser número uno en 1991 en Estados Unidos durante 3 semanas y además llegó al número uno en otros 11 países con la canción To Be With You, la cual fue compuesta por Eric Martin cuando era adolescente. Nace entonces el responsable de este éxito importante, quizás la canción más destacada, pues tiene otras canciones Mr. Big, pero no de la fuerza del éxito que logró la canción To Be With You, compuesta por Eric Martin, cantante, compositor, líder y vocalista de la banda Mr. Big. Vamos con esa canción número uno en 1991 en más de un país. To Be With You, estar contigo, Mr. Big, con Eric Martin, su vocalista, que está de cumpleaños hoy. Nació el 10 de octubre del año 1960. To Be With You, Mr. Big en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to. Time for once, wake up. Who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. To be the next to be with you. I'm the Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. It's Just Another Day in Paradise, canción de Phil Collins, es otro día en el paraíso. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un día como hoy, un 10 de octubre, pero del año 1969, la agrupación King Crimson estrena su álbum debut In the Court of the Crimson King, en la corte del rey Crimson. El álbum de rock progresivo fusiona jazz y elementos clásicos con rock para crear un sonido nuevo e innovador. In the Court of the Crimson King, que alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido y el 28 en Estados Unidos, incluye la canción Talk to the Wind, Charla con el Viento. La revista Rolling Stone nombró In the Court of the Crimson King como el segundo mejor álbum de rock progresivo de todos los tiempos, detrás de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vamos con esa canción incluida en ese álbum que tuvo tantos elogios en su momento, el álbum In the Court of the Crimson King, que se estrenó en una fecha como esta, 10 de octubre año 1969. Aquí está el tema Talk to the Wind en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Been there and En Estrellas de Medianoche, una power ballad.